gran abecedario del programa de literatura para todos, que con carácter semanal nos acerca al apasionante mundo de los libros. Hoy nos centraremos en un libro único, Reflexiones con Almas Invisibles, de Asunción Vera, una autora portuguesa muy vinculada con Ubrique y su comarca. El libro fue presentado el pasado jueves día 3 en el antiguo convento de Capuchinos de nuestra localidad, actual Museo de la Piel, y fue, entre otras cosas, una presentación muy especial que corrió a cargo de un grupo de amigas de la autora, que contó con la brillante participación de la guitarra de Pepe Maza y la colaboración de la Delegación de Cultura del ilustrísimo ayuntamiento de nuestra localidad, de Ubrique. Como el título indica, nos encontramos ante un conjunto de reflexiones, un libro muy especial, muy llamativo, que me ha gustado muchísimo. Son reflexiones vinculadas al desarrollo personal y espiritual, que toman forma de antiguo breviario, y en el que asistimos a la definición o redefinición de diferentes conceptos y estados de crecimiento espiritual que han sido claves en la trayectoria de la autora, estados como la paz, el amor, la transmisión, la trascendencia, la vibración, la alegría, el gozo, la potencia, y que forman un corpus muy llamativo, como decía, y muy emocionante. Este libro es muy, muy emocionante. Es el primer libro de la autora, de Asunción, es una suma de testimonio vital en el que encontramos gran parte del ideario que la ha movido a lo largo y ancho de toda su vida. A sus 70 años nos entrega un libro profundo, muy profundo, con una música especial y plagado de palabras sencillas, hermosas, mensajes claros en los que entregamos la intensidad del pensamiento, la realización humana plena, el corazón contradictorio pero puro y limpio que ha luchado siempre para intentar, ajustándose a las leyes del Dharma, hacer del mundo un lugar mejor. Asunción Vera es una mujer trabajadora, madre de familia numerosa, colaboradora en infinidad de asociaciones como Alternativa Gandiana, de la que fue fundadora. Una vida que no cabe en esas líneas. Buenos días, Asunción. Gracias, una enorme alegría tenerla hoy con nosotros. Muy buenos días, David. Me emociona escucharte. Esas palabras tan bonitas que traslada hacia mí. Muchas gracias. El placer es nuestro por tenerla con nosotros. Es un regalo más y esperamos que se sienta cómoda entre nosotros. Asunción, en primer lugar, quería preguntarle qué se va a encontrar el lector que se acerque a este libro. Pues se encontrarán con unas reflexiones plasmadas a lo largo de mi vida, que emergen desde mi corazón, sobre la vida, el amor, la paz. Es un tesoro que mora en todos nosotros. Y, Asunción, algo que también me ha resultado muy llamativo ha sido que publique su primer libro ahora. ¿Por qué precisamente ahora su primera publicación? Pues mira, esta trayectoria de mi vida, de estos años que ya tengo, yo escribo desde hace muchos años. Estas reflexiones, algunos dicen poemitas o poemas, pues yo los iba enviando de vez en cuando a los correos de mis amigos, de mis conocidos, incluso los ponía en los PowerPoint en los talleres que yo imparto en todos estos años, ¿no? Ellas son las que me dieron esa fuerza y me motivaron animándome para que se pudiera editar, que se publicara y que se compartiera con todos. A mi edad, pues surge de una manera pautada y claro, esas son las causalidades que yo comento, ¿no? Y que a lo largo de la vida de cada uno, pues son las señales también. Aparece la amiga, la compañera adecuada, que es esta persona, Gabriela, que ha sido la que ha estado a mi lado colocando las reflexiones en el sitio correspondiente y la traducción correcta y demás. El editor, que también fue una recomendación de un gran amigo mío, que es Emilio Carrillo, y la edición que va unida al editor. Todo esto son necesarias, bajo mi punto de vista, para mimar amorosamente estas reflexiones, que es la idea y la línea que yo quería que eso trascendiera de esa manera. emergiendo desde el amor, desde el corazón, y trasladándose también amorosamente. Que es la única forma de transmisión que... Para mí sí. Que debería ser válida. Para mí sí. El libro cuenta con un prólogo peculiar a cinco manos, es decir, con cinco entradas distintas de cinco personas distintas, que es también algo muy bonito. Entrada de Concha Pinós, Fernando Diez, Gabriela Pro, su hija Cristina. En el apunte de Concha Pinós podemos leer: lo que más me ha enseñado es a mantener la mente en calma, incluso en las peores circunstancias. ¿Cómo podemos mantener la mente en calma cuando todo a nuestro alrededor nos hiere, nos duele y nos aleja de nuestra propia esencia, de lo mejor que somos? Pues nombrando a Concha Pinós, es una gran amiga mía, para mí, y además no solamente para mí, es un ser puro, y así en esa pureza está nuestra amistad. Agradezco muchísimo su prólogo y lo que ella percibe de mí. Desde hace años tengo una práctica meditativa diaria integrada en mi vida. Esta metodología me hace calmar la mente, sentir mi amor y mi paz, que considero que es básico entre todos nosotros, procurando estar en el presente de manera natural, con sencillez. Así podemos ayudarnos mutuamente. Entonces yo creo que esta contestación es la adecuada, la que yo siento que mi amiga dice. Sí, en el mismo segmento del libro, el prólogo, podemos leer también un apunte de Gabriela Pro, que dice: y risas, la alegría del abandono, de la confianza en algo que nos superaba y que era nuestra misma esencia. ¿Dónde está nuestra esencia? ¿Quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser? Bueno, pues Gabriela, como ya he comentado antes, ha sido esa persona y esa compañera adecuada que se ha presentado en mi vida. La esencia está en todos. Es una unión de vibración amorosa. Eso trasciende a lo físico, a lo emocional y a lo mental. Ahí somos. Somos es el estar. Y llegamos a ser. De ahí la frase. Es una frase que también ha salido precisamente de esa celda de Beato Diego. Venimos para aprender. Salimos siendo ser. En la vida es un libro en blanco. La vida, sí. Bueno, yo no lo veo en blanco. Yo siempre comento, ¿no? Y sé que eso es así. Hay un orden, que ya eso ya comentaremos más adelante, ¿no? Y hay unas leyes naturales, otro le llaman la fuente, la providencia. Y yo creo que ese libro en blanco lo tenemos nosotros aquí, porque según dice, lo que hay abajo hay arriba, y lo que hay arriba hay abajo. Entonces, arriba ya estará ese orden y ese libro escrito como tiene que ser, y nosotros desde abajo lo podemos percibir blanco, que ya iremos colocando, ordenando lo que tiene que ser lo mejor para nosotros. Escribiendo nuestra propia historia. Asunción, entrando ya en el libro, en el frontal, podemos leer: las reflexiones que aparecen a continuación emergen desde el corazón, sin interferencias de la mente, y desde ahí deben ser interpretadas. En el Popol Vuh, o libro del Consejo de los Mayas Guatemaltecos, leemos también: los que eligen el camino del corazón no se equivocan nunca. Asunción, los que eligen el camino del corazón no se equivocan nunca. Bueno, eso es. El camino del corazón es el camino del amor. Ya hay una frase, o un pensamiento, mejor dicho, de Gandhi, que la define como que es la fuerza más humilde y a la vez más poderosa. Si tú estás en el camino del corazón, todas nuestras equivocaciones y errores son subsanados desde ese sentimiento. Entonces nosotros, como seres que tenemos que evolucionar y que tenemos que estar en una vibración adecuada, nuestros errores y todo aquello que podamos equivocarnos en esta trayectoria de vida aquí, pues son subsanados a través de ese sentimiento, a través del amor. De la fuerza del amor. Sí, que habla Gandhi tanto, sí. El Ahimsa. Asunción, en profundizar en la paz, se ahonda en una idea muy presente en la poesía contemporánea, que ha sido tratada por poetas tan, tan distintos como Pedro Salinas o Amado Nervo, el conflicto entre el ser y palabra. ¿Lo que decimos nos distrae de lo que somos? Yo observo las citaciones de los grandes pensadores que tú mencionas, los filósofos, los poetas. Yo en mi casa tengo dos filósofos, pero yo soy una persona sencilla y estas reflexiones emergen de manera espontánea y natural. Cuando estamos en la certeza de que somos paz, nada puede distraernos, porque todo brota desde el corazón. Daros la totalidad, sé fuerte sin dudar, ofreceos desde el abandono, prudencia, sensatez, justicia por unificar. Esta es una reflexión que encontramos en Paz, otro de los poemas que componen este libro, Reflexiones con alas invisibles. En un tiempo en que el capitalismo salvaje nos arrincona y nos empuja hacia un consumismo inhumano, ¿estamos pregonando en el desierto, Asunción? Para mí el desierto es algo mental, y eso hace también para motivarnos, pero motivarnos ya desde el presente. Y esa motivación, yo ahora ya siempre explico que nosotros tenemos que ser montañas, porque el paradigma antiguo, que son los tópicos y demás, no hace alejarnos, ¿no? Entonces quiere decir que antes decíamos el granito de arena, pero ahora ya tenemos que ser montañas para tomar la fuerza potente y hermosa. La equivalencia mental de una montaña es paz, tranquilidad, serenidad, abandono, compromiso, prudencia, libertad, sensatez, justicia, amor. Son ejemplos de unión muy adecuados ahora. Esto tenemos todavía mucho impreso del paradigma antiguo. Y el presente, el ahora, hay que ir ya alejándonos poco a poco de ese paradigma. Por eso es mi comparación de que ya no debemos quedarnos en el granito de arena, ya tenemos que ser montaña. Un paradigma antiguo que nos hace mucho daño, ¿no? En la autobiografía de Karl Popper leemos un fragmento que muestra la importancia que este pensador austríaco le asigna a la libertad como pilar de una sociedad. Él considera que la igualdad atenta contra la libertad. ¿La igualdad realmente atenta contra la libertad, Asunción? Mire, yo me remito a la solapa del libro. Una de las cosas que se define o que me define es el sentido de la justicia y la igualdad. Eres libre, libre. Si miras en el reojo, de frente, permites en el presente galopar, sin límite. Es un eje de observación sin obstáculos mentales. Es la igualdad de todos en el todo. Y esta, para mí, es la libertad. La igualdad. Si tú eres libre, ya lo de ahí es la igualdad y muchas más cosas. La igualdad forma parte de la libertad. Efectivamente. Claro. Siguiendo con el libro, en Meditación en el Presente, se aconseja incorporar la meditación a nuestra vida. ¿La espiritualidad es un acto y no es una abstracción, Asunción? La espiritualidad es también es algo que tenemos del paradigma antiguo. Entonces es el que medita tiene que estar pues serio, con una postura formal y adecuada. Ya la meditación también, afortunadamente, tiene una apertura distinta. La meditación es un todo individual, grupal, que se une con todos. La espiritualidad es ejemplo meditativo diario. Con la integración de la práctica del silencio, las ondas amorosas se liberan. Esto lo he leído yo recientemente, vamos, ya es una cosa que se había investigado, sí. Pero recientemente y casualmente, pues hace 3 días sale en el diario de Cádiz, un neurocientífico explicando quiénes son los seres más felices que hay en el planeta, que son los monjes tibetanos, y de la manera que han conseguido hacer esa, ya digo que con resonancia magnética, que es una comprobación científica que ya hace tiempo. Entonces, como se liberan en esa, en la, cuando estamos meditando, se liberan los neurotransmisores y las hormonas de la felicidad, pues esto ahí es algo muy muy muy placentero, muy hermoso, pero siempre hay que meditar sin objetivo. ¿Sin objetivo? Sin objetivos ninguno. Sino es, para mí es práctica, práctica y práctica. En Amaneceres del Domingo, Asunción, leemos que vivir es enlazarnos para el bien. Esto nos conduce a la idea casi de utopía. ¿Toda utopía es posible, Asunción? Vamos a ver. La vida, con las alegrías y los sinsabores, y te lo puedo decir yo de primera línea, en la conciencia de todo ello surgen esas ansias de amor, de ilusión, esperanza, motivación. Esos deseos son unión de fuerza, valor, que se fusionan con vivir enlazándonos de una manera intensa para el bien. ¿Es esta utopía? Para mí es un amanecer. Sí. Es un principio. Es un principio. Siempre es un principio, siempre es un amanecer. La emoción nos hace trascender, nos acerca al Satyagraha, a la fuerza del amor de la que hablaba Gandhi, o la emoción es algo pasajero. ¿La emoción realmente nos hace trascender? La emoción en sí no es una trascendencia. El trascender, tú tienes que trascender al cuerpo, trasciendes a las emociones y trasciendes a la mente en el presente. Si es comparable con la fuerza de la que hablaba Gandhi. Sí, y esas son peticiones para todos. El amor, exactamente. Una vez que tú trasciendes, yo le digo las partes burdas, con todo mi respeto, porque yo tengo que estar presente de mi físico, ¿no? Pero esas partes burdas que habla también el budismo, ¿no? Pues una vez que tú vas trascendiendo cuerpo, mente, emociones, entonces entras en esa fuerza del amor. Amar con intensidad. Resplandecer con luz nítida, sed de espíritus puros, enorgulleceros de vuestros actos. Todos los comienzos son desde uno mismo. Esto es de Yo soy quien soy, que también pertenece al libro, y me recordó al místico español Imar Abi, cuando hablaba en su poema El amor es mi religión, ¿no? ¿Manejamos un concepto equivocado del amor, Asunción? Esa parte mística que solamente la hemos atribuido a los religiosos, a los grandes, yo considero que esa parte mística la tenemos todos los seres. El amor y la paz son conceptos tan amplios que encasillarlos, o sea, no se puede encasillar. Eso entonces ya sería una demagogía, no es factible meterlo en algún sitio. Diríamos que trasciende a todas las religiones. Sí, porque definir es limitar. Exactamente. El amor surge del corazón, se siente, se une y se expande, sin limitaciones, ni formas mentales. Es pureza en las actitudes. Ejemplo, es el cambio de uno hacia uno. Siguiendo con esa línea de Asunción, el amor que adquirimos, el que hemos conseguido, debemos trasladarlo, hacerlo llegar a los demás. El que no lo da todo, no da nada. Bueno, te vuelvo otra vez a... Porque claro, mi libro es El amor, la vida y la paz, entre otros, pero sobre todo sobresale eso. El amor está por encima de todo y de todos. Es puro sentimiento. Cada uno lo puede sentir y depositar en libertad. ¿Y el orden, Asunción, al que se hace alusión en Ha recibido para dar? ¿Qué es exactamente el orden? El orden, yo le digo el orden, Fernando Díez, que este es también un señor que se llevó muchos años en India, que toca la sitar, él le llama las leyes naturales. Sí, Emilio Carrillo le dice la providencia, otras personas le dicen la fuente, es lo que está por encima de nosotros. Es lo que he comentado antes de ese libro blanco aquí y ya escrito arriba. Nos conecta con todo lo bueno y necesario para la expansión de cada uno. De ahí también las causalidades, las señales, las personas, lugares coinciden de una manera natural. Metafóricamente podemos imaginarnos como si a través de unas antenitas enlazamos con ese orden. Esas antenitas uh-huh. deben estar bien colocadas. Bien situadas. Exactamente. Y bien afiladitas. Yo tengo un cuñado que cuando nos vemos me dice: Asunción, procuro tener las antenitas bien afiladitas con nuestros valores, porque esas antenitas se pueden colocar en condiciones, pero siempre desde nuestras acciones, de nuestros gestos, de nuestras palabras, de nuestros valores. Esto es lo del día a día. Es nuestro buen hacer. Asunción, el otro día en la presentación hubo una idea que me pareció especialmente atractiva. Era usted, cuando usted hablaba de del cómo, el cómo, valga la redundancia, se imponía al porqué. ¿Por qué el cómo es más importante que el porqué? Hay una espiral de autodestrucción en el porqué. Eliminar el porqué no supone eliminar el deseo de saber. Mira, esto de, o sea, todo tiene un porqué y un para qué. Pero en esta trayectoria de mis vivencias personales, sucedió de una manera espontánea, como surgen la mayoría de las cosas y como a mí me vienen sucediendo muchas cosas. La importancia del cómo. Cómo estar sin hacer, en ese sembrar del camino a recorrer. Y eso sucedió también porque yo fui al monasterio de Leire. Yo he pasado una fase dura, ¿eh? Y bueno, pues fui a agradecer. Y llegué al monasterio de Leire, que eso está en cerca de Pamplona. Sí. Entonces sucedió que allí fue un 25 de julio y el prior empezó a hablar de la vida de Santiago, en fin, a hablar de una serie de, bueno, su oratoria, ¿no? Y de pronto él dijo lo del por qué y lo del para qué, pero sobre todo, él habló del cómo en el presente. Y era como si él me estuviera hablando a mí sola. Dio clave. Sí. Entonces yo, desde entonces, tengo muy presente el cómo. Porque ese cómo es el que me va a mí trasladar en el por qué y en el para qué. Tal vez porque el por qué nos paraliza, ¿verdad, Asunción? Claro. El por qué, o sea, nos paraliza. Y el para qué siempre estamos en el futuro. Sí. Este señor, el neurocientífico este, siempre ha escrito y dice, ¿no?, que nosotros, hablando de la ansiedad, ¿no?, y es porque siempre estamos o en el pasado o en el futuro. Y rara vez estamos en el presente. Sí, vivimos, y eso nos produce a nosotros mucha ansiedad. Vivimos en esa enfermedad llamada futuro. Exactamente, que es la ansiedad y es el estrés. Entonces, el cómo para mí es colocarme en el presente, siempre, o casi siempre, claro. Colocarse en el presente para poder respirar. Respirar en condiciones, bien. Asunción, si el ser es esencia divina, ¿hay un Dios dentro de cada persona? Yo considero que todos somos seres divinos. Le puedes llamar Dios, maestro, guía, esencia. Nosotros somos paz y amor. Una de las reflexiones fundamentales de ese libro, la atraviesa, es la paz. Asunción, ¿podría definirme la paz? ¿Podría hacerlo en una sola frase? ¿La paz está en cada paso? Sí. Mira, yo, en principio yo te digo, yo soy paz. Y después te añado, desde la paz, en la paz y con la paz. Desde la paz es desde uno, sentir. En la paz es unir, y con la paz es expandir. Esa es mi frase, porque después te voy a explicar esto. De nosotros emana la paz. Nosotros somos paz. Somos paz. Hoy en día millones de personas se debaten entre el dolor, la rabia, la desolación. Para muchos la vida es un auténtico infierno y ha sido vacía de sentido. ¿Qué puede hacerse por ello, Asunción? Ahora te vuelvo a unir lo que ya pongo anteriormente, o lo que ya he contestado anteriormente. Yo hicimos un vídeo, el vídeo se llama Sentir, Unir y Expandir la Paz. Hay unos gestos o mudras que también se le pueden llamar, con las manos, el brazo y las palabras estas. Entonces, si nosotros ya tomamos conciencia de que somos paz, de que somos amor, aunque lo de alrededor sea caótico, entonces yo me remito a que puedan ver este sentir, unir y expandir la paz, porque es esencial. Si tú no sientes tu paz, difícilmente puedes tú tener presente o tomar lo que consideres más apropiado para aquellas personas que te rodean. Que te rodean. Ese es el principio de refugio, ¿no, Asunción? Sí. Que hablamos de... que también encontramos en el libro. Sí. En ese caso, la búsqueda no termina nunca, ¿verdad, Asunción? Bueno, es que yo preguntaría, ¿qué es búsqueda? Porque este señor, que amigo mío, este Fernando Díez, pues en un momento determinado de su vida, donde él estaba muy bien situado en todos los sentidos, cogió una mochila y se largó, y estuvo 12 años en India. Y su libro, él escribió en un libro que se llama La India, historia de una búsqueda. Bueno, pues esto hace ya muchos años, se fue en el año 90, 91. Ahora, Fernando, desde hace ya mucho tiempo, pues claro, da una respuesta de esa búsqueda, pero yo te voy a dar la que yo considero. Todo está en uno. Hay que prescindir de los paradigmas anteriores. Estamos en lo mismo. O sea, ya la búsqueda, ¿qué es búsqueda? Si yo lo tengo todo dentro, ¿voy a seguir buscando fuera? Sí, es una reflexión de fondo. ¿La violencia o violencia puede llegar a convertirse en una forma de violencia? Es decir, ¿decir no es atacar a quienes nos atacan, Asunción? Partimos de la base, y vuelvo a repetir, yo soy paz con la amplitud de ese concepto. Cuando la paz sale de dentro y se expresa a través de los ojos, las palabras y las obras de las personas, podemos decir que la paz ha sido establecida. Esto es un pensamiento de Gandhi, que ya lo define. Sí. Gandhi, que estaba muy muy vinculado también, que tuvo una formación muy centrada en autores como Ruskin, como Thoreau, la desobediencia civil, un ideario que causa furor y que ha emprendido la vida a muchísimas personas y que las ha mejorado. Apenas contamos con un minuto, Asunción, y sé que este es su primer libro, que se acumulan los agradecimientos, los recordatorios, que hay muchas personas que las miran, que las quieren con auténtica locura. Y usted, como decíamos al principio, tiene una relación muy estrecha con nuestra localidad, con nuestro entorno, en el bosque especialmente. ¿Hay algo que quiere hacerle llegar a estas personas que tanto, bueno, la aprecian? Pues, sí, agradecer en principio, agradecerte a ti, agradecer a la emisora de Ubrique, que sé que se escucha no solamente en Ubrique, sino en muchos sitios. Y yo ahora también lo pongo en mi libro, en ese prólogo. Ahora es momento de compartir con amor y dulzura. Es mi deseo y me ofrezco. A través del vídeo de la paz, que ya mencionó antes, y hacer llegar con este libro de la inmensidad de nuestro interior y del tesoro que todos albergamos. Así que yo estoy ahora en las presentaciones del librito, y también estoy en lo del vídeo de la paz, que ya se está expandiendo, sobre todo con los colegios. Próximamente parece ser que también se va a introducir ahí en los colegios de Ubrique. Esperemos. Eso se está ya haciendo en colegios, sí, institutos de Jerez y en colegios institutos del puerto. Y pronto llegará a nuestra localidad. Esperemos que sí. Asunción, por otro lado, ¿dónde puede conseguirse el libro? Pues mira, el libro se puede ubicar donde consideremos, donde se considere o donde consideréis que tenga que estar. El libro ya es libre, como así ha sido también escrito, en esa libertad. De momento, hay un punto que es de una de mis amigas, que es en la casa de Isabel Romero Chacón, Avenida de España, 31-3. Isabel Romero Chacón, Avenida de España, 31-3. Eso. Y abierto a quien quiera alojarlo, pues Esto, el libro, bueno, es irá destinado sus beneficios a las asociaciones que en el momento determinado ya se considere que se tenga que trasladar, y ya está, simplemente es eso, compartirlo con todos y con todas. Asunción, estamos llegando al final del programa, pero no me podría ir sin leer, por ejemplo, este poema de Inarabí, al que hacíamos alusión al principio, y que es uno de los más importantes de la historia de la humanidad. Se titula El amor es mi religión. Mi corazón se ha hecho capaz de adoptar todas las formas. Es pasto de gacelas y convento de monjes cristianos, templo de ídolos, cava de los peregrinos, tabla de la ley judía y el libro del Corán. Yo vivo en la religión del amor. Donde quiera que se vuelvan sus cabalgaduras, ahí está mi religión y mi fe. Asunción, llegamos al final. Como les decía, ha sido una estación especial, la de hoy, única. Es un programa con el que hemos tenido el enorme placer de conversar con usted, autora de este libro que tenemos en nuestras manos, que ha aparecido en la editorial Ende, que no sé si lo hemos referido, Reflexiones con alas invisibles. Este libro que llega para recordarnos, como decía Buda, que el paraíso no es un lugar, sino un estado de conciencia. Efectivamente, y yo añadiría un poquito más, ¿eh? Además del estado de conciencia, una vibración y sonido. Vibración y sonido. Vibración y sonido. Sonido es una palabra hermosa también. Sí, muy hermosa. Gracias, Asunción, paz y amor, y a los oyentes los emplazamos al programa de la próxima semana. Y no olviden, siempre, siempre, mejor con un libro. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Y...